me abandonaste. No sé ni cómo ni por cuánto me dejaste. Tengo mi casa, mi vida muy aparte. Lo siento, nena, tú nunca me encontraste. Ya te jodiste, pues.